Estás escuchando AM530. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos, la cultura es el tango. El tango grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. El tango. Hoy programa 252 en la historia de Fractura Expuesta. Tendremos en los conciertos de verano en vivo a Analía Sirio y Los Errantes Lisiados. En realidad se llaman Los Errantes Bohemios, pero tienen problemas de salud, así que vendrán en la variante B, Los Errantes Lisiados, para acompañar a Analía Sirio. Entre ellos, el guitarrista revelación del año 2007-2008, estamos hablando de Maximiliano Moscato Luna, que vendrá a acompañar a esta cantante de tangos. Nuestro cronista Sebastián Linardi estará anticipando el comienzo del carnaval en Buenos Aires, describirá las partes de una presentación de una murga porteña para desasnarnos y comprender y disfrutar también de un corso en cualquiera de los que va a haber por miles en la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, el 50 aniversario de la Revolución Cubana, como se dice en español, y más música de lo habitual en el programa de tango, con más edición artística de la historia de los programas de tango. Y eso en realidad no es mucho trabajo, así que mejor no nos jactemos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Hoy en la operación técnica tenemos a nuestro amigo Agustín Oeyen, que está presente, que dice, asiente con la cabeza cuando uno lo nombra. A veces es un tic que tienen los operadores técnicos, que cuando uno lo nombra, él te dice que sí. Vamos a pedirle plata. Bueno, ¿por qué no? Yo le pido plata, vos nombralo y nos va a decir que sí. ¿Está? Okay, perfecto. ¿Tenés plata? Agustín. Dice que sí, perfecto. Muy bien, bueno, esto es una clase de radio para que ustedes vayan entendiendo, porque nosotros somos todos profes. Sebastián Linardi me acompaña hoy, estamos solos. Vine yo particularmente, estuve escuchando lo que dijeron sobre mi persona, lacerantes comentarios sobre mi persona. Particularmente estuve dando vueltas por Australia, Japón en 2 semanas, Liberia, Bolivia, República Checa y también el cinturón del conurbano, que es lo que estaba ocurriendo. La semana pasada estaba por ahí, por toda la zona, inclusive de Florencio Varela, estuve visitando a mis amigos de la Bidu en la casa. Muy bien, va a colgar las fotos en la página de Fractura Expuesta, me imagino, de no, todo este viaje, ¿no? No, porque no saqué fotos prácticamente. No le creo. Sí, bueno, no saqué fotos. Usted se las está encanutando. No saqué fotos porque, bueno, tuve un problemita, pero no vine al caso. Lo que sí, aprovechamos para saludar a todo el resto del staff de Fractura Expuesta que está en San Martín de los Andes. Seguro nos están escuchando, seguro. A toda la gente linda, bárbara, hermosa de San Martín de los Andes, que están recibiendo a la mitad de Fractura Expuesta, que está acampando, están todos en la misma carpa, en una carpa grande. Maximiliano Senkiu, co-keeper, co-conductor de este programa. Está también Hernán Casares, nuestro coordinador de aire. Se van todos. No, para mí ya se separaron, ¿eh? No están más juntos a esta altura, ¿eh? Mirá, yo casi lo confirmaría, pero bueno. Tengo informantes que lo vieron hoy a las 5 de la tarde al resto del staff de Fractura Expuesta, todos haciendo un asado y planeando voltear este programa. Bueno. También Elmer Pacheco y Carlos Bevilacqua. Ajá. Carlos Bevilacqua también. El quinto stone de Fractura. Y mirá con qué te voy a sorprender. Esto probablemente, bueno, los oyentes habituales de la radio de La Voz de las Madres tienen su nombre agendado. Nicolás Esquivel, el operador técnico, está también en San Martín de los Andes. Así que bueno, ya es una hora menos. Vamos hasta las 11 de la noche para los que nos escuchan a través de internet, a través de www.padres.org o a través de nuestro portal fracturaexpuesta.com.ar. A través de la computadora nos pueden escuchar con un pequeño retraso, delay, que se llama de 30 segundos. Las vías de comunicación, Sebastián, vos que tenés ahí una virome para anotar, toma nota. A ver, decime. 4382-9327. Again, please. 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta. El mail Fractura Expuesta todo junto @madres.org. Por supuesto que el todo junto es una cortesía, no es lo que lo tienen que escribir, porque yo tenía, bueno, gente conocida que ponía todo. Fractura Expuesta @madres.org. Queda también la tercera alternativa, que es el mensajero instantáneo, fracturaalaire@hotmail. Yo ya estoy ahí conectado, estoy no estoy hablando con nadie, básicamente, pero veo mucho. Bueno, pero suele pasar. Hay muchos oyentes que están conectados. fracturaalaire@hotmail.com. Si ustedes tienen un Messenger ahí y no nos tienen como contacto, es simple, nos agregan como contacto. Yo les digo que sí, porque soy un pibe piola. Y comenzamos a dialogar. ¿Me queda algo? Creo que no. Sí, me queda algo. Tengo un guión hermoso que me hace recordar la temática. Este es el último programa, programa 252. Es el último programa de esta quinta temporada. A partir de la semana que viene, por espacio de un mes, es decir, 4 programas, vamos a emitir unos programas que armamos para la ocasión. Que uno dice, bueno, los pibes están de veraneo, no quieren laburar. Mentira, señoras y señores, es cuando más laburamos. ¿Por qué? Porque hacemos una edición específica, un raconto de los tangos más nuevos que se pueden emitir. Este es un programa que emite específicamente el tango joven, entre comillas, y no hago el gestito entre comillas. Así que tenemos por delante 4 programas con selección musical específicamente, y bueno, por supuesto, algún que otro dato que nosotros aportamos sobre qué es lo que van a estar escuchando. Somos profesionales, ¿no es cierto? O sea, no los vamos a dejar al libre albedrío de que ustedes escuchen y no tengan ni idea de qué están escuchando. Vamos a pasar mucha música, como hoy, que también empezamos a pasar mucha música. Finalmente vamos a estar regresando el 16 de febrero a estos micrófonos. Es muy poco tiempo. ¿Ya el 16 de febrero? Es un mes. No me alcanza. A mí no tampoco, pero bueno, vos sabés que Maxi es un dictador. Maximiliano Jorge Senkiu, el otro conductor. Así que él dijo, volvemos antes de tiempo, volvemos el 16 de febrero. Igual. Así que lo que sí, también nos preparamos en este receso para lanzar unas alternativas comunicacionales. Esto está un poco piola para el que es fanático de Fractura Expuesta, que son como 5. Vamos a lanzar unos programas alternativos a través del podcast de la página. Recuerden, todos los oyentes, que si quieren volver a escuchar este programa, en el cual hoy, por ejemplo, va a tocar Analía Sirio, y tienen una computadora, entran a nuestra página y ahí pueden escuchar los últimos programas. En esa misma sección, en la sección podcast de www.fracturaexpuesta.com.ar, va a haber algo así, algo que se va a llamar como Fractura Expuesta Servicio Semirápido. Es un programa más cortito, de música al palo, para que te lo bajes al MP3. Si tenés ¿Tango al palo? No, Tango al palo es un disco de la Orquesta Típica de la Fronte, que no tenemos nada que ver. No era mi intención. No. Pero bueno, es para que se lo bajen, se lo lleven a trabajar, o que una pequeña programación musical una vez por semana. Esa es una de las novedades que vamos a tener. El colectivo de trabajo Fractura Expuesta, empresa recuperada por sus trabajadores, que trabaja para usted. Conmovedor. Simplemente, estoy conmovido por todo lo que ha anunciado Germán. Perfecto, ¿tú has entendido, no? Sí, me quedo de vacaciones ya, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar Los Argentinos, tango de Olivela y Los Musicantes, interpretado por Alfredo Piro, incluido en su disco Segundas Intenciones. Los Argentinos. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? Nada, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha, pibe. ¿Te acordás cuando los electricistas nos invocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. 3 eran, ¿no? 3 tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Ay, somos tan lindos y tan importantes y tan elegantes nuestra sobriedad, que en ningún sitio podrán olvidarse de nuestra humildad. Los europeos sabios, consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio, los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes, porque imperialismo aparte nos quieren homenajear. Bueno, bueno, y si se trata de un homenaje en serio, que sea algo así sencillito, ¿no? Bien, bien perfil bajo, como nosotros mismos estamos acostumbrados a recibir este tipo de agasajos en persona. Digo yo, se me ocurre. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián, y que además seamos pobres tipos con flor de complejos de inferioridad. Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar, porque bien sabe lo grande que es nuestra sensibilidad. Si estando lejos del terruño amado y un tango escuchamos, nos hace llorar, porque inmediatamente recordamos lo felices que éramos viviendo allá, donde violar las leyes era fácil. Y evadir impuestos un deporte más, donde coimear era casi tan bueno como especular. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Por eso los argentinos siempre fuimos tan unidos, porque somos los más vivos, sí señor, más vivos que no sé qué. Pequeño retrato incompleto de un auténtico ser porteño. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, cerca miseria. Pero es una miseria digna. Fractura expuesta, todo lo contrario. Si tú quieres variar, verás, sabrás que este es el momento guapo. Fractura Expuesta, no solo tango nuevo. Fractura Expuesta, Radio Tango. No me llamen más Guillermito. Yo soy Guillermo Fernández, así que no me rompan más las pelotas. Fractura Expuesta. Más información en fracturaexpuesta.com.ar. Fractura Expuesta. Quinto año exponiendo la fractura. Tango, fractura expuesta. No me rompas más las pelotas. No me llames más Guillermo. No me llames. No me llames más Guillermo. No me llames Radio Guillermo. Parece que el olvido se olvidó de dar una vuelta por acá. Parece que otra vez la soledad se puso tu perfume. Como enlucir un corazón, quien lo pudiera convencer que darle cuerda a los recuerdos te puede enloquecer. Un valsecito soñador me hace subir al carrusel de los que sueñan sin timón en la noche porteña. Estrellas que se estrellan antes del amanecer, buscando un ángel, una sirena en un café. Mentira, decime mentira, que mi alma suspira en este culebrón. No me dejes solo en esta función. Ilusiones que florecen y se desvanecen cuando sale el sol. No dejes pasar la ocasión. Mentime palabras de amor. Un rincón del bodegón se mamó Cupido sin chistar. Jugó a los naipes y perdió el arco y la flecha. Mira la barra tan maltrecha y piensa, tendrán que improvisar. Después de todo alguna vez me voy a jubilar. No sé si habrá final feliz, no es Hollywood el arrabal. Nadie se curó mal de amor tomando quita pena. Y el que espera desespera y envenena su vivir. Hace ya tiempo, no tengo tiempo para sufrir. Mentira, decime mentira, que mi alma suspira en este culebrón. No me dejes solo en esta función. Ilusiones que florecen y se desvanecen cuando sale el sol. No dejes pasar la ocasión. Mentime palabras de amor. Sonaba Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo, Quinteto, Mentiras. El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Estamos escuchando Tango para Guevara. Hace una semana aproximadamente, un poquito más, se registró en Latinoamérica el homenaje al 50 aniversario de la Revolución Cubana, la revolución socialista más antigua en la historia de Latinoamérica. Allí hubo una serie de acontecimientos, hubo una confluencia mundial. Ahora, por ejemplo, está por viajar Cristina, si bien estuvo mal de salud, pero probablemente esté viajando la semana que viene, entre otras cosas, para felicitar en este homenaje del 50 aniversario. Así que queríamos compartir con ustedes primero una serie de temas. Este tango para Guevara de Pablo Bernaba, ex bandoneonista de la Orquesta Típica Imperial, quienes estaban interpretando. A continuación vamos a escuchar un spot donde lo que suena de fondo es Agua Pesada, La Pastilla de Cianuro, y por último Milonga para Fidel de Osvaldo Pugliese, y cantan Maciel y Belusi. Atención, suban la radio, los que vayan caminando en este momento, suban la radio porque les va a poner la piel de gallina, o no, si no les interesa, no. Escuchen lo que viene. Warning, warning. El tango no debe ser escuchado por los niños. Warning, warning. A continuación, las palabras de Claudia Reyes Espinel, pionera que cursa el noveno grado en la secundaria básica Camilo Cienfuegos. Fractura expuesta. Querido Raúl, combatientes de ayer y de hoy, pueblo de Cuba, desde este histórico balcón santiaguero, nuestro pionero mayor, Fidel Castro Ruz, proclamó con emoción y júbilo el triunfo de la revolución. Se abría para los cubanos un camino luminoso que cambió el rumbo de la historia patria. Una gran multitud se preguntó entonces, ¿qué sería la revolución? ¿Qué traería consigo? ¿A qué nos conllevaría? Esta revolución invencible construyó una sociedad socialista donde priman la unidad socialista, la igualdad, la justicia. Abrió las puertas a un futuro mejor, la igualdad, a pioneros, la justicia, estudiantes y obreros. En estos 50 años ha dado sobradas pruebas de grandeza. Para los pioneros se abrió el caudal del saber. En cada sitio se plantó una escuela, creció el ejército de la enseñanza en una batalla para forjar el hombre nuevo del futuro. Los pioneros asumimos el compromiso con la revolución. Estudiamos para forjar el mañana, para ser fieles al ejemplo de quienes lo dieron todo. Unidos por la luz de la verdad, desde nuestras trincheras, las aulas y las escuelas, con el lápiz como fusil y la libreta como escudo, nuestras trincheras, defenderemos a la Cuba revolucionaria y digna, por encima de cualquier desafío. Le decimos a Fidel que confíe en nosotros, pues daremos el máximo de cada uno. Y si fuese necesario, daremos nuestra propia vida. Los niños y jóvenes cubanos seguiremos el ejemplo de tanta historia y dignidad, representados en este acto por combatientes del Moncada y expedicionarios del Granma, comandantes y miembros del ejército rebelde, luchadores clandestinos, internacionalistas, combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y representantes de nuestro pueblo. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Que viva Fidel y Raúl! ¡Que viva el pueblo cubano! Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. La cadena nacional de radio llevando a ustedes desde Santiago de Cuba el acto central nacional por el aniversario 50 del triunfo de la revolución. Warning, warning. Cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar, para el gran americano, campeón de la libertad. Para el gran americano, que nos enseñó a luchar, por la dignidad del hombre, por la paz y por el pan. Patria o muerte fue su nombre, y el pueblo en armas fue la nación. La aurora la noche negra se el guajiro se agotaba en los surcos del patrón, hoy empuñando el arado canta su liberación. Hoy empuñando el arado se agiganta su labor, dueño de la tierra que su mano fecundó. Fidel, tu nombre es bandera contra el yugo colonial. Es por eso que los pueblos te rodean fraternal. Es por eso que los pueblos te brindan su admiración. Vos le diste la esperanza y ellos su gran corazón. Patria o muerte fue tu voz. Y el pueblo es más fuerte. Y asomó la noche larga, se asomó. Escuchábamos Milonga para Fidel, interpretado por Orquesta Típica de Osvaldo Pugliese. Cantan Maciel y Belusi, del año 1963. Antes escuchábamos una edición con el tema de fondo La Pastilla de Cianuro, del año 2008, escrito por Oscar Pitana, interpretado por el sexteto Agua Pesada. Quien hablaba era Claudia Reyes Espinel, pionera del noveno grado de la secundaria básica Camilo Cienfuegos. Los pioneros allí son adolescentes que de alguna manera comienzan a militar en, bueno, socialmente. Este fue nuestro homenaje, Fractura Expuesta, al 50 aniversario de la Revolución. Quédense que en segundos Analía Sirio da el concierto de verano.